En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 6 de marzo de 2025. Y como siempre lo hacemos en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche y Teleelche. Recuerda que nos puedes también ver y escuchar desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestras dos webs, dos YouTubes y también en nuestra app Teleelche. Arrancamos ya en este, como digo, jueves, no nos pongamos en martes, que si no me apedreáis. Estamos ya en jueves, el fin de semana ya llega y con él un partidazo, el Elche-Castellón, que se jugará el sábado a las 6:30 en el Estadio Martínez Valero, donde el Elche busca una nueva victoria en el estadio. Lo que pierde fuera lo quiere ganar en casa, a por la octava consecutiva, victoria me refiero. En una liga, la Hypermotion, que llevamos tiempo diciendo que es la Hypertension, porque la lucha por el ascenso a Primera División está más ajustada, más peleada, más emocionante y más bonita que hace muchísimos años. En la última década yo no recuerdo una pelea como esta, en la que los seis primeros a estas alturas, no en la jornada 4 ni en la 8, en la jornada 29, a falta de 13 partidos para el final, del primero al sexto hay 2 puntos tan solo de diferencia. Vamos a repasar lo que le queda a esta liga, sobre todo en términos generales, sobre todo los 7 primeros. Recordamos que el Elche, de los 13 partidos, tiene todavía 4 rivales directos a los que enfrentarse, pero ojo, porque 3 son a domicilio, en Oviedo, Granada y Huesca, y solo en el Martínez Valero recibe al Levante. Hay hasta 18 cruces directos en estas 13 jornadas y el Elche, recordamos, jugará 6 partidos en casa y 7 fuera. Y ojo, porque 2 jornadas serán consecutivas a domicilio, la 37, donde el Elche rendirá visita a Granada, y la 38, donde viajará a Burgos. Es un calendario muy exigente para los franjiverdes. Pero otros como el Racing o el Levante también lo tienen bastante complicado, porque tienen salidas contra rivales directos importantes. El enfrentamiento particular, el Golaveras, va a ser probablemente determinante si esto sigue así. Y el Elche, que recibe a un Castellón que regresa al Martínez Valero 15 años después. El Elche no recibe al conjunto orellut desde 2010, cuando ganó por 2-0. Han pasado ya 15 años desde entonces. Un Castellón que, como el Elche, también tiene bajas importantes. Y en el Elche están las de Nico Fernández Mercau y Yago de Santiago. Presumiblemente Rasani todavía no estará. El Castellón de Johan Platt tiene 2 bajas sensibles por sanción, la del central Alberto Jiménez y sobre todo la del centrocampista Alex Calatrava, que viene de marcar un doblete en la última victoria en Castalia. En todos los sitios cuece Navas. Y es que en esta recta final, cuando no son las sanciones, son las lesiones, a todos les toca el no tener que poder utilizar, el tener que prescindir de jugadores importantes. Hablaremos también de balonmano, de esos 300 partidos que lleva ya Joaquín Rocamora, una cifra espectacular, casi una década dirigiendo al Club Balonmano Elche Femenino. Y hablaremos también de ese partido importante que disputa en la lucha por la permanencia el Athletic Go Senior masculino. Todo ello nos lo cuenta José Antonio González en la recta final del programa. Y escucharemos también a Chema Aragón, el ex director deportivo del Elche Club de Fútbol, el efímero director deportivo que solo lo fue por 2 meses,

Aquí seguimos en Radio Marca Elche en este jueves 6 de marzo de 2025. Si al acercarse el fin de semana no puedes dejar de pensar en una auténtica paella hecha sobre fuego de leña de naranjo, es que tienes el don del amor incondicional por el arroz. Y es que los que tienen el don Daxa saben apreciar el sabor sutilmente ahumado que la leña le da al arroz. Auténtico arroz valenciano cultivado en la Albufera. Arroz Daxa. El arroz de Valencia con denominación de origen. Disfruta del don Daxa, el don del amor incondicional por el arroz. Qué bueno está, por Dios. Y a estas horas más. Bueno, la lucha por el ascenso a Primera División, a estas alturas de la liga, yo no la recordaba igual. Me pongo las gafas para poder dar bien los datos, porque echándole un repaso a las últimas semanas, sobre todo a esta semana, jornada número 29, te das cuenta de que solo 2 puntos separan al primero del sexto. Esto en la jornada 3, vale. En la 8, dices, bueno, qué igualado está, ¿no? Pero en la 29... te demuestra que está siendo la liga, la lucha por el ascenso más emocionante, más ajustada, más peleada de lo que tenemos recuerdos, sobre todo desde que existe el playoff, ¿no? Solo 2 puntos de distancia entre el primero y el sexto. Ha habido 3 líderes diferentes en las 3 últimas jornadas, entre ellas la última, la del Elche Club de Fútbol, que fue líder. 6 equipos han ocupado las plazas de ascenso directo en el último mes. Por eso, bueno, la llevamos llamando desde hace ya tiempo la liga, en vez de Hypermotion, Hypertension, ¿no? La liga hipertensión, porque no apta para corazones débiles, sobre todo en la parte de arriba, porque la de abajo, por desgracia, para ciudades como Cartagena, Tenerife y Ferrol, ya tienen destino. Destino descenso a Primera Ref. Anoche se disputó el partido aplazado en su día por el temporal. Racing de Ferrol-Burgos, una auténtica final por la permanencia. Ganó el Burgos 0-1, con lo que el Racing de Ferrol ya prácticamente se despide de cualquier opción. Así que virtualmente descendidos. El Cartagena, que ahora mismo, a falta de 13 jornadas, con 15 puntos, está a 36, pues está ni más ni menos que a 21 puntos de la salvación, cuando quedan 38, eso es descenso virtual. El Tenerife tiene 19 puntos y está a 18 de la salvación. Y el Racing de Ferrol, que ayer podía haberse agarrado ahí a quedarse un poquito menos lejos, bueno, pues se queda con 22 a 14 de la salvación. Para mí los 3 están virtualmente descendidos y falta que las matemáticas lo vayan corroborando en próximas semanas. El único que se salva es el Eldense, que ayer fue el gran perjudicado, junto con el Ferrol, de la victoria del Burgos. Un Eldense que estuvo ganando hasta el minuto 90 al Levante y en ese momento salía del descenso, pero el Levante le remontó en 3 minutos, el Eldense perdió, en ese momento se quedó a 2 y ahora se queda a 5. O sea, sin jugar, ve como pues más del doble de la puntuación a la que estaba hace un día. Ahora mismo el Eldense, un auténtico varapalo, en 3 días ha visto cómo no solo no ganaba su partido, sino que lo perdía, y cómo el Burgos mete tierra de por medio. Y ahora mismo la salvación la tienen Burgos y Zaragoza con 36... Y el Eldense es la única plaza que todavía, digamos, queda de descenso con 31. Está a 5 puntos de la salvación. Bueno, quedan 13 jornadas y si solo contamos a los 7 primeros, que son los que más enganchados están, porque el Almería séptimo con 47 está a 3 de playoff, pero está a 4 de ascenso directo y a 5 del líder. Al Granada ya lo tenemos octavo a 7 de playoff. Ya el Granada, y con la manita que el otro día le endosó, no digo yo que se vaya a descolgar definitivamente, pero veremos cómo gestiona esta mala racha y ese mal resultado. Bueno, pues quedan si no contamos al Granada, 14 enfrentamientos directos entre los 7 primeros clasificados. Con el Granada estamos hablando de 18 enfrentamientos directos los que buscan esa tierra prometida del ascenso a primera. Empezando por este sábado hay un Mirandés-Oviedo, tercero contra sexto. El Granada, como digo, es otro de los candidatos, un recién descendido que está luchando por volver a primera, pero la salida de Uzuni y los últimos resultados le están descolgando de la pelea. Solo ha ganado 2 partidos en 2025. Viene de perder por una manita 5-0 en Córdoba y se ha quedado ya, como digo, a 7 puntos de playoff. Cruces directos. Bueno, pues hay muchos. En la jornada 30 el Mirandés-Oviedo. En la 31 el Huesca-Levante y el Oviedo-Elche. Aquí no contamos al Granada. En la 32, Mirandés-Racing. En la 33, Almería-Levante. En la 34, Levante-Racing de Santander. En la 36, Huesca-Racing de Santander. En la 37, Oviedo-Levante. Yo aquí sí meto el Granada-Elche, jornada 37. En la 38, Huesca-Oviedo. En la 39, Racing de Santander-Oviedo. En la 39, también Elche-Levante. En la 40, Huesca, Elche y Almería, Racing de Santander. En la 41, Mirandés, Almería. Bueno, hay una auténtica barbaridad de puntos ahí por medio. Lo que nos interesa, el Elche. Pues el Elche tiene de los 13 partidos 6 en casa y 7 fuera. Y ojo, porque no solo es una más fuera donde está fallando mucho más, porque en casa está fallando muy poco, sino que 2 jornadas de esas 7 fuera de casa son consecutivas. La jornada 37... visita Granada y la 38 Burgos, de manera consecutiva. O sea que la clave no solo va a estar en ser fiable como lo está haciendo hasta el momento en el Martínez Valero, sino mejorar, si quiere, el ascenso directo a domicilio. Por equipos, hablando de los 7 primeros, y lo hacemos por orden de clasificación, el Racing de Santander, el líder, tiene que enfrentarse a todos los rivales directos, a excepción del Elche, con el que tiene el golaverás particular perdido. Y casi todos esos partidos los jugará como visitante. Ojo al Racing, que tiene el peor calendario. Tiene que enfrentarse a todos los rivales directos, excepto con el Elche. Y casi todos a domicilio. O sea que el Racing de Santander cogió el liderato, pero tiene un calendario durísimo. El Huesca, que no solo no se deshincha, sino que está segundo y a un punto del líder, pues el Alcoraz tiene la llave del ascenso, porque por allí van a pasar, atención, Levante, Racing de Santander, Oviedo y Elche. Van a pasar por el campo del Huesca, que, atención, encadena 14 partidos sin perder y es segundo. El equipo alto aragonés tiene el mejor golaverás general de segunda con más 18 y el particular empatado con Almería y Mirandés. El Mirandés, la otra gran revelación del campeonato, 51 puntos. Ojo que es el que mejor lo tiene. Con 51 puntos y la permanencia conseguida a comienzos de marzo, recordamos que la temporada pasada se salvó en la última jornada, los jabatos se han ganado el derecho a soñar todavía más. El equipo que más puntos ha sumado como local, le arrebató ese título al Elche al ganar esta semana, jugará en Anduba todos los encuentros que le quedan contra rivales directos. A diferencia del Racing de Santander, que va a jugar contra todos los rivales directos fuera de su estadio, en Anduba, que es un auténtico fortín, tienen que pasar todos. Porque de momento, bueno, todo menos el Elche, que ha pasado y que además ha perdido. El Mirandés no tiene el golaverás particular perdido con ninguno de los equipos con los que se ha cruzado en la primera y en la segunda vuelta. Con el Elche lo tiene ganado, con el Huesca y el Levante empatado, e insisto, todos tienen que pasar los directos, los gallitos, por su estadio. O sea, a priori, el que peor lo tiene es el Racing de Santander, el actual líder, y el que mejor, el segundo, el Huesca. El Levante, que es tercero, perdón, el Levante, que es cuarto, bueno, pues el optimismo se ha disparado tras su remontada en Elda. Su caso es igual que el del Racing de Santander. 4 de sus 5 partidos contra los otros gallitos serán a domicilio. Con el Mirandés tiene empatado el golaverás particular. O sea que el Levante también tiene un calendario duro, porque se va a enfrentar a domicilio contra los rivales directos.

Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 en Radio Marca Elche y Tele Elche. El Elche sigue preparando ese partido frente al Castellón, que regresa al Martínez Valero 15 años después. El último duelo entre ambos conjuntos fue el 18 de abril de 2010, en la segunda vuelta de la temporada 9-10. Aquel día el Elche de Pepe Bordalás ganó por 2-0 con goles de un tal Jorge Molina y de un tal David Generelo. Ese año el Castellón descendió a Segunda B y no fue hasta 2020 cuando volvió a Segunda, con un paso efímero porque la aventura solo duró un curso. Precisamente en 2020 fue cuando los ilicitanos subieron a Primera con Pacheta. Un paréntesis sobre el partido porque vamos a rescatar unas frases del efímero director deportivo del Elche Club de Fútbol, que lo fue exactamente durante 2 meses. En el podcast de La Liga, llamado Arquitecto, suelen entrevistar a los directores deportivos de clubes de primera y segunda división, sobre todo quizás más los de segunda, que son más accesibles. Y Chema Aragón hablaba por primera vez de su aventura cortita, muy cortita, en el Elche Club de Fútbol. Pero no habla con resquemor, más bien todo lo contrario, así habla de los que fueron sus jefes y compañeros. Chema Aragón, exdirector deportivo del Elche. Pues mira, Bragarni me parece una persona top de fútbol, de presidentes. Te hablaba al principio del todo que tiene un nivel de conocimiento del juego altísimo. Precisamente estando aquí en la Liga, creo que habrá pocas personas en los clubes que manejen media coach mejor que él, que tengan el control que tiene él. Creo que tiene buen ojo para el futbolista. Es agente de futbolistas. Dentro de las propiedades que tiene, tiene varios clubes, tiene Elche. Y creo que no me equivoqué inicialmente en la idea de ir allí. En lo que hablamos en esa primera entrevista, en la conversación, creo que él no se equivocó en firmarme a mí sobre esa idea, pero creo que al final, como esa idea se tambaleaba en su cabeza, creo que al final lo que yo le escribí, creo que nos equivocamos los dos, porque él no tenía clara la idea de, y entonces yo no era la persona, y yo me equivoqué porque al final no era el sitio adecuado. Y por eso, bueno, antes de que hubiera ningún conflicto, que no hubo absolutamente nada de conflicto, todo lo contrario, me marché. Hice a lo mejor, sí, algo muy raro para la gente, que es irte al paro y quedarte sin trabajo y sin un salario, pero... Y un proyecto ganador, encima. Sí. A ver, yo siempre lo hablaba con Eder en los últimos ratos míos allí con él, ¿no? O sea, que no podíamos decaer porque una semana ganemos al Nottingham Forest o a Benzema y otra perdamos con Castellón y con Zaragoza, porque al final, tanto uno por un lado o el otro, cuando habíamos ido a Elche es porque sabíamos también que el proyecto que había, la plantilla que había, era buena, ¿no? Entonces, no hasta que no conoces todo, no puedes opinar, este es malo, este no, hay que conocer a la gente, ¿no? Entonces, bueno... Fue bonito, creo que la idea que tiene él es buena, la tiene que liderar él, para mi gusto. Yo sé lo último que le dije a él y a su grupo de trabajo, y bueno, yo les deseo todo lo bien, porque el poco tiempo que estuve recibí cariño por parte de la gente, del propio club, buen trato, y ya te digo que bueno, que ojalá les vaya bien y ojalá, mira, mis dos ex equipos puedan jugar en primera división. Tengo ahí el lunar de que también está ahí José Alberto y Pablo. Cierto. En Íñigo Vicente y compañía, y Meseguer en Santander. ¿Cómo está Heavy Motion? Sí, es increíble. Está para ver. ¿Echas de menos no trabajar? Pues cuando me hablas de la categoría, digo, pues casi que no. Porque, ¿cómo está lo de abajo, no? El otro día, porque da la vuelta a Levante. Sí, si no, se había puesto lo de arriba, sí. Se había puesto en un problemón mucha gente, ¿no? Que no están mentalmente preparados para ello, ¿no? La verdad que es una liga que es una locura año tras año, es de muchísimo desgaste y hay que ser muy, muy fuerte. Palabras de Chema Aragón, el que fuera director deportivo del Elche durante 2 meses, firmado por Cristian Bragarnik, y curiosas manifestaciones y sobre todo muy interesantes, hablando de que Bragarnik es top y que se alinea bastante a la idea que nosotros tenemos. Con el modelo Cristian Bragarnik, el Elche no necesita firmar un director deportivo. Si firma un director deportivo, está destinado al fracaso. Le pasó a Chema Aragón, le pasó a, en los últimos tiempos, a Mantecón, le pasó a Nico Rodríguez, porque al final, el que más entiende, o entiende como mínimo como ellos, es Bragarnik. Y sobre todo, además de entender, el que tiene la última palabra siempre sobre cualquier futbolista es él. No necesita, con este modelo, el Elche no necesita firmar a un director deportivo. Como está ahora, con un secretario técnico, Pepe Contreras, que tenga buen ojo, con un director general cada vez más metido en lo futbolístico, Pedro Sinoca, con un entrenador que tiene voz y voto, Eder Sarabia, y que se ajusta perfectamente al perfil futbolístico de lo que pide el propietario, que es el que tiene que liderar la parcela deportiva, no es santo de mi devoción esta fórmula, pero con Bragarnik, el único director deportivo que el Elche puede firmar se llama Cristian Bragarnik. No cabe otra, si no está destinado al fracaso el que contrates. Y cualquier director deportivo de prestigio no va a venir porque sabe lo que hay. Así que no hace falta tocar la fórmula. Insisto, interesantes y curiosas las manifestaciones de Chema Aragón. Una pausita y continuamos. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre Varales Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas. Presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales. El domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía. Entre Varales Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe. En el centro de Elche, Replaseta Les Barques. Aquí seguimos en este jueves 6 de marzo. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Nos vas a hablar de una persona que está echando raíces en nuestra ciudad y de qué manera, el entrenador del Athletic Go femenino. Joaquín Rocamora, que ha alcanzado los 300 partidos al frente del Club Balonmano Elche. El técnico cumplió esta cifra el pasado sábado con el triunfo ilicitano por 20-23 ante el Costa del Sol Málaga. Un número redondo en el que incluimos los encuentros disputados en la Liga Guerrera Ciberdrola, Copa de la Reina, European Cup, European League, Supercopa de España y Supercopa Ibérica. El protagonista ha hablado a través de los canales oficiales del club. Nunca en la vida hubiera creído que iba a estar tantos años, mucho menos pues en una plaza, entre comillas, como Elche, un club con tanta solera, con tantos años de historia, donde prácticamente nunca han habido entrenadores que no hayan sido de la propia ciudad, pero la verdad es que creo que hemos crecido ambos de la mano, que hemos sido capaces de generar un binomio que nos ha beneficiado a los dos y que para mí, sin lugar a dudas, ha hecho que se convierta en mi casa deportiva y de la que estoy realmente orgulloso de poder formar parte. Rocamora es uno de los entrenadores referentes en la Liga Guerrera Ciberdrola. Las 9 temporadas y media que el oriolano ha acumulado en su casillero desde que asumiera el cargo en enero de 2016 le han convertido en el técnico en activo de la categoría con más cursos consecutivos al frente de un equipo. Así recuerda su difícil debut en enero del 2016 en Granollers. Se hizo cargo de un equipo que llevaba 4 meses sin ganar. El temor a perder la categoría era real. Una victoria lo cambió todo. Con inconsciencia en cuanto a lo que significaba asumir un reto así, al por qué lo estaba asumiendo yo y no alguien del club o de la casa, y luego con el paso de los años pues uno se da cuenta que era una situación muy compleja, que nadie se atrevía a dar ese paso hacia adelante, que el equipo venía de estar 4 meses sin lograr una victoria y un grupo que estaba dividido y lo logramos ese primer día ya, el hecho de romper o cambiar de dinámica con una victoria. Yo recuerdo que prácticamente ni siquiera conocía la liga, es verdad que la veía de aquella como simplemente como un espectador, pero bueno, creo que fue un partido que marcó un antes y después de la temporada, que hizo que todo fuera mucho más sencillo y que pudiéramos sacar de ahí en adelante 14 puntos más, que hicieran que esa primera temporada fuera realmente muy bonita para todos. La renovación de Rocamora hasta mayo de 2028 permitirá que la cifra de 300 partidos pueda seguir creciendo en las próximas 3 campañas. De todos los encuentros que ha dirigido, destaca uno, el de Telde, en mayo de 2021, la final de la Copa de la Reina, que el Elche le ganó al Valladolid. Esa Copa de la Reina completa de Telde, pero esa final con Aula de Valladolid, creo que se genera un antes y un después. El hecho de ser capaces de ganar un título por primera vez en la historia, de hacerlo de la manera en la que se hizo, siendo muy superior a Aula durante todo el encuentro y haciendo una gran copa donde fuimos capaces de batir a 3 rivales que nos habían ganado en el último mes, creo que bueno, todo lo que se vio después, el hecho de sentirse orgulloso de cerrar o de creer que estábamos cerrando un ciclo de muchos años de trabajo, cuando lo que se estaba haciendo era abrir pues probablemente el mejor ciclo de la historia de nuestro club, creo que para mí es sin lugar a dudas el día más especial que he podido vivir con los colores de este club. Rocamora suma 300 partidos y 3 títulos, Copa de la Reina y Supercopa de España en el 2021 y European Cup en el 2024, además de varios subcampeonatos de la Liga Guerrera Ciberdrola. Hay un antes y un después en la historia del Club Balonmano Elche desde la llegada a su banquillo de Joaquín Rocamora. Así que enhorabuena al técnico. Respecto al equipo, Paco, recordar que la Tigo Elche volverá a la competición en Liga dentro de 2 semanas, ya que en esta hay parón por los compromisos internacionales y del 14 al 16 de marzo se juega en Granollers la fase final de la Copa de la Reina. Pues enhorabuena, Joaquín Rocamora, por esos 300 partidos, por seguir haciendo historia y por convertirse en el entrenador más laureado del balonmano, del Club Balonmano Elche. Hablando del Club Balonmano Elche, su equipo senior masculino tiene este sábado un partido duro, pero importantísimo en esa lucha por salvar la categoría, por permanecer. Así es, Paco. El Atigo de Sergio Belda comienza el próximo sábado a las 7 de la tarde, el último tercio de la competición en la Primera Nacional, con el objetivo de la permanencia, más vivo que nunca. El equipo franjiverde tiene por delante 8 partidos en los que se juega el ser o no ser en la categoría, con la necesidad de tener que remontar un punto al antepenúltimo clasificado. Los ilicitanos, colistas de la división, tienen por delante también en zona de descenso a la Gringenia Asociación Abaranera, con los mismos puntos, 9, y la visita pendiente del cuadro murciano al Esperanza Laj, es decir, que el penúltimo es un rival que tiene que pasar por Elche. Y antepenúltimo está el Maristas Algemesí, con 10 puntos. El cuadro valenciano será el rival a batir el próximo sábado desde las 7 de la tarde. Son 2 rivales que la semana pasada ya se vieron las caras en el pabellón Nou de Octubre, en una jornada que en su día se aplazó por la Dana. El gato al agua se lo llevó el Elche al ganar por 25-26. Los de Sergio Belda transmiten buenas sensaciones a pesar de la derrota sufrida el pasado sábado en la pista del Ritec Águilas. El equipo ilicitano llega al compromiso liguero con 3 victorias en sus últimos 5 partidos en los que se ha quitado el peso de no ganar a domicilio. El Club Balonmano Elche quiere contar con el apoyo de la afición para que el senior masculino se sienta arropado, por lo que la entrada al pabellón Esperanza Laj será gratuita el próximo sábado, con apertura de puertas desde las 6. Además, el club obsequiará con regalos a los asistentes más madrugadores. Habrá sorteo de productos franjiverdes también durante el descanso. El objetivo es generar una atmósfera mágica en el Esperanza Laj para llevar en volandas a los de Sergio Belda. Recuerdo la cita el sábado a las 7, el Atigó Elche de Sergio Belda se enfrenta al Maristas Algemesí en un duelo directo en la lucha por la permanencia. Pues todos a apoyar al equipo masculino del Club Balonmano Elche, al Atigó, este sábado a las 7 en el Esperanza Lag. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos ya con la previa del Elche Castellón y el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, donde destaca este partido del que acabamos de hablar. Que seáis muy felices, que paséis una feliz tarde. Mañana nos escuchamos. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.